Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la dirijas a nuestro corazón y nos ayudes a entender aquellas cosas que tú quieres que entendamos. Enséñanos a interpretarla correctamente, asimilarla y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todo el mundo abra su Biblia en 1 Juan capítulo 2. Nosotros estamos estudiando esta epístola. Es sin duda alguna una epístola que vale la pena analizarla. Vamos a patinar en algunos lugares por ahí. Hay mucho lugar aquí adelante. Vengan por favor ahora y tomen asiento acá porque queremos que esto se llene antes de, en fin, que la gente que llega tarde pueda, eso está bien. Qué obediente que son ustedes. ¿Tú también eres obediente? Entonces siéntate, bueno, pues, entonces. Bien, así va a ser mucho mejor. Así luego no tenemos problemas con la cuestión lugar. ¿Están ya todos con la Biblia abierta o qué creen ustedes? No la tienen de memoria, así que por favor tengan en Primera Juan, para aquellos que son nuevos y dicen, ¿dónde está esto? Y a veces buscan Juan capítulo 1. No, Primera Juan está cerca de Apocalipsis, así que hay muchos hermanos que son muy nuevos y todavía no están familiarizados con el orden de los libros y cómo se llaman. Primera Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice así. Bueno, yo le di ahí un título, Jesucristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bien, yo estoy seguro que aquí ya leímos algunas palabras que ustedes no entienden. Por ejemplo, propiciación. ¿Qué es eso? La ofrenda de propiciación era para aplacar la ira de Dios. Acuérdense de eso. Eso es todo lo que quiere decir este tipo de... Él aplacó la ira de Dios. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ese ruido tan raro que se oye, yo no sé a qué se debe, pero de cualquier manera tal vez el diablo no quiere que hablemos de esto, o como creen algunos, que cualquier problema con el equipo hay un demonio allí. Bueno, pero hay otra cosa muy importante aquí, es que Él es nuestro intercesor y Él es nuestro abogado. Por eso dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, lo mejor es no pecar. ¿Cuántos de ustedes no pecaron toda la semana pasada? ¿Cuántos pecaron un poco? ¿Cuántos pecaron mucho? Entonces son ricos en pecado, ¿eh? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y entonces dice, Él es la propiciación. Él aplaca la ira de Dios porque Dios no puede tolerar el pecado. Y si nosotros pecamos, naturalmente con eso no estamos agradando a Dios. Y esto lo sabemos, pero muchas veces decimos que no puedo no pecar. Nuestro Salvador es ahora nuestro intercesor y es también nuestro abogado. Me gustaría usar aquí la ilustración que ya usé otras veces, pero viene muy oportuno. Él se ofrece como abogado. En Estados Unidos, hace ya muchos años, hubo un caso muy triste donde un hombre había ido a la cárcel varias veces por, bueno, fechorías que había hecho. Y él tenía muy buen abogado. Ese abogado siempre le ayudó. Pero un día él cometió un homicidio. Él mató a una persona. Y eso era muy serio. Entonces, él fue a la corte. Grande fue su sorpresa cuando él se encontró con que el que era siempre su buen abogado, ahora era juez. Entonces él pensó, ahora sí que estoy bien, porque mi situación es demasiado seria. Y el que era abogado es juez, tanto mejor. Pero Y él se acercó y le dijo: honorable juez, no sé cuánto allá con todos los títulos lo que corresponde, usted me ha ayudado muchas veces, por favor ayúdeme ahora, porque estaba por supuesto en serio peligro. El juez le dijo: cuando yo era abogado, yo trataba de defenderte, yo intercedía por ti, ahora no lo puedo hacer. Ahora soy juez y tengo que aplicar lo que la ley dice. Hoy Jesús es nuestro abogado. Hoy podemos acercarnos, pero Él mismo llegará a ser juez. Si ustedes quieren saber dónde está eso, Juan 5:22. Allí dice que Él, Dios entregó a Él todo el juicio. Le fue entregado a aquel que no es juez todavía. Todavía es abogado y ustedes pueden, todos podemos acercarnos a Él en cualquier momento porque Él es nuestro abogado. A ver si es correcto lo que les dije. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, el que es hoy abogado será entonces juez. Pero hoy, qué bueno. Pero, ¿por qué necesitamos abogado? ¿Alguno de ustedes alguna vez necesitó abogado? Levanten la mano. ¿Cuántos alguna vez necesitaron abogado? ¿Y para qué lo quería? Oh. ¿Y qué hizo el abogado? ¿Le sacó mucho dinero y arregló algo? Trató de arreglar algo, pero el dinero llevó. Ah, okay. qué bueno, hasta yo quiero ser abogado, así si no arreglo nada por lo menos me hago más rico. Bueno, el abogado lo necesitamos, él conoce las leyes y él intercede por nosotros y trata de ver cómo resolver, bueno, supone tratar de resolver algún problema en el que estamos. Pero nosotros necesitamos abogado porque estamos siendo acusados. Alguien nos acusa y claro, tenemos que defendernos. Máxime si estamos seguros que no tenemos culpa. Sí, vamos a defendernos, pero no sabemos cómo. Porque el astuto acusador tiene muchos trucos y puede convencer al juez. Entonces, voy, busco un abogado. ¿Quién nos acusa a nosotros? Apocalipsis 12:10 es muy claro. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En este momento Él nos está acusando. Él no tiene ningún problema. No tiene pelos en la lengua. Él acusa. Y Él nos está acusando constantemente. Ahora, pregunto, ¿tiene Él motivos para acusarnos? ¿Sí o no? ¡Sí! Ya como tanto pecamos, ¿qué problema tiene para acusarnos? No necesita ni buscar argumentos, ni siquiera necesita mentir, que es el padre de la mentira. Sin embargo, en este caso dice, tengo tanto que no necesito mentir. Y Él nos acusa día y noche. Ahora, si yo estoy siendo acusado, yo tengo que buscar un defensor. Cristo Jesús es un abogado y siempre lo repito, nunca conmigo perdió un solo pleito ni cobró un centavo. Ganó todos los pleitos. Él sabe cómo defenderme. Pero Satanás no solamente nos acusa de lo que hicimos, él nos calumnia. La diferencia entre calumnia y, digamos, acusación justificada, es que la persona no hizo lo que él dice que hizo. Él no tiene problema. Él nos acusa invocando cosas que hemos dicho o hecho, o nos hemos comportado en determinada manera, o también él inventa. Por ejemplo, en Job 1:11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Está calumniando porque Job no hizo eso. Es decir, él le quitó todos sus bienes y todo lo demás, hasta le quitó su salud, pero Job nunca pecó contra Dios, no lo acusó a Dios, ni dejó de confiar en él. Por lo tanto, lo que Satanás sugirió a Dios era calumnia, porque no era cierto esto. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Él esperaba que Job realmente hable en contra de Dios, pero Job no lo hizo. Satanás no tiene ningún tipo de problemas para acusarnos de lo que quiere. Hay algunos pasajes en la Biblia, y vamos a ver uno de ellos que es bien llamativo. Están Zacarías 3, 1 al 7. Zacarías 3, 1 al 7. Permítame leerlo. Si los que no saben, yo no entiendo por qué hay tanta gente afuera y aquí hay tanto lugar libre. Los de afuera, vengan por favor aquí adentro. Háganme caso, porque yo el próximo domingo le hago la huelga y no hablo más. Hay mucho lugar aquí, mucho lugar. Hoy, como hace un poco, por favor, levántense de allí o levante a alguien, a los que están allá, y vengan acá, háganme caso, que es mucho mejor estar acá. Hay mucho lugar. No hay por qué sentarse allá. Yo veo que hay lugares vacíos aquí, hay mucho lugar. Por favor, háganme caso, porque esto es incorrecto. Aquí se oye mucho mejor, es mucho más cómodo, es, en fin, al final de cuentas el templo para eso está, ¿no? Y aquí adelante también hay lugar, vengan acá adelante. Los que vienen llegando, hermano, ahí a la puerta, dígale que no se sienten allá, ponga las bancas esas para arriba y que vengan acá. Hay que llenar primeramente completamente este lugar. Aquí veo que hay mucho lugar adelante, háganle pasar hasta aquí adelante, por favor. A ver si está algún hermano allá, Aristides, si puede hacer pasar la gente hasta por acá y todo eso. Algunos no saben y piensan que nos estorban mucho o nos molestan, porque yo entiendo que a veces no se puede llegar a tiempo. Y no importa que lleguen tarde. Bien, vamos a leer la cita bíblica que está en Zacarías, capítulo 3, 1 al 7. Vean bien lo que dice. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Fíjense ustedes lo que está pasando en la corte allá, ahora mismo, en el cielo. Está hablando Satanás con Dios y está ahí, Satanás está acusando, pero Dios le está diciendo lo que le va a pasar. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, nada tiene que ver con el Josué que reemplazó a Moisés, por favor. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Sin duda alguna, el ángel de Jehová es nuestro Señor. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Esto en Zacarías, capítulo 3, 1 al 7. ¿Qué es mitra? ¿Cuántos de ustedes alguna vez no le den ese nombre a su hija? Probablemente era un turbante sagrado. Si ustedes quieren alguna cita sobre eso, allá en Éxodo 28, 4. Era usado por el sumo sacerdote. Realmente se desconoce su forma exacta, pero sí se sabe que se hacía de una sola pieza, de lino fino, de varios metros de largo, y asegurado con una cinta azul. En la mitra había una placa de oro puro con la inscripción que aparecerá durante el milenio en muchos lugares: Santidad a Jehová. Para poder entender esto mejor sobre Mitra, ustedes tendrán que buscar en Éxodo después, pero anótenlo ahora si quieren, capítulo 28, 4 y versículos 35 al 49, es decir, Éxodo 28, allí se describe con bastantes detalles. Bueno, mientras Josué era acusado, Jehová lo defendió, lo santificó y lo cubrió de ropas limpias, que significa santidad. A veces uno mira todo eso y dice, bueno, muchas cosas yo no entiendo. Permítanme leer lo mismo en la paráfrasis bíblica. A veces es más comprensivo. Entonces el ángel me mostró, en la visión, a Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante del ángel del Señor. Y también estaba allí Satanás, a la mano derecha del ángel, acusando de muchas cosas a Josué. Mira qué privilegio tenía Satanás, está a la mano derecha del ángel, y el ángel es probablemente nuestro Señor. Es decir, Satanás tiene todo derecho de acusarnos si se ubica en el mejor lugar para hacerlo, y lo hace. Y Jehová dijo a Satanás, ahí va, yo rechazo tus acusaciones, Satanás. Sí, yo te rechazo, porque he decidido mostrar misericordia a Jerusalén. Dejen, saquen Jerusalén de allí y pongan su nombre. He decidido mostrar misericordia a José, a Manuel, a Andrés, a quien fuera. He decretado que haya misericordia para Josué y su nación. Son como una vara salvada del fuego. La ropa de Josué estaba ceremonialmente impura mientras estaba en la presencia del ángel de Jehová. Entonces el ángel dijo a los demás que estaban parados allí, así que Satanás no estaba solo, era una corte, una intervención pública. Quítenle las vestiduras impuras a Josué. Y volviéndose a Josué le dijo, mira, he quitado tu pecado y te he visto con nueva ropa de gala. ¿No podría tener una mitra limpia en la cabeza?, dije. Y le pusieron una. Entonces el ángel del Señor habló solamente a Josué y dijo, escuchen, pero yo sigo leyendo. El Señor de los ejércitos declara, si sigues el camino que yo te tracé y haces todo lo que te digo, te pondré a cargo del templo para que lo mantengas santo y permitiré que entres y salgas de mi presencia con estos ángeles. Óyeme, oh Josué, sumo sacerdote, y todos ustedes, sacerdotes, ustedes son ilustración de las buenas cosas que vendrán. ¿Ven? Josué representa a mi siervo, el renuevo a quien enviaré. Él será la piedra fundamental del templo, es decir, el renuevo, aquella que está junto a Josué, y sobre ella esculpiré siete veces. Yo quitaré los pecados de esta tierra en un solo día. Y así sigue. Esto todo, casi todo el capítulo, leí, es muy cortito, de Josué, en la paráfrasis bíblicas. Jehová, el juez de toda la tierra, con él tratamos. Dice allá en Génesis 18, 25, cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, decía, bueno, Dios, tú eres justo, y tú no vas a castigar al justo con el injusto. Y dice en Génesis 18, 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? El juez de toda la tierra, y él juzga entre lo bueno y lo malo. Nunca olvidemos que nuestro acusador no pierde tiempo. Él nos está acusando. A veces si usted, bueno, de hecho, si usted es cristiano y obra mal, comete pecado, no creo que se siente muy feliz. Si va a dormir, no puede dormir porque su conciencia le molesta. ¿Sí? Todos tenemos lo que se llama la conciencia. Es una lucecita que se prende roja cuando andamos mal y nos molesta mucho, y menos mal que tenemos. Pero hay una corte celestial y por eso mismo somos acusados. Pero hay un abogado, y el abogado es Jesucristo. Y cuando Satanás acusa, él rara vez dice la verdad, pero cuando nos acusa dice la verdad. Lo que dice de nosotros es cierto. Entonces, ¿cómo nos va a defender el Señor si Satanás tiene la razón? Muy sencillo. Fulano de tal, Pedro, Manuel, José, Teresa, quien fuera, ha hecho esto, ha dicho esto, ha actuado así. Pero yo ya le perdoné, yo ya pagué todo, está todo pago. Y Satanás tiene que meter la cola entre las patas, como el perro, y se va. Pero vuelve otra vez, es un cara dura. A él no le importa, él vuelve cuantas veces quiere. Él está constantemente ocupado, acusándonos. Así que si usted no se siente muy bien, dice, a ver, ¿de qué me estará acusando ahora? Y rápidamente usted se dará cuenta de que, ah, el otro día dije una mentirita. Ah, tenía tal o cual pensamiento. Ah, el resto usted lo dice. Ahora, pasamos a otro aspecto dentro de este capítulo. La cuestión de mandamientos. Vean ustedes en 1 Juan 2, 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cuántos de ustedes andan como él anduvo? ¿Viven como Jesús? No, levanten la mano porque no quiero que, y menos mentir, así como sería una mentira grande. Pero en realidad, esto es el deber. No quiere decir que lo alcanzamos. Por eso mismo tenemos que depender de Él, porque Él en nuestro lugar anduvo como anduvo. Él tomó nuestro lugar, nosotros no podemos hacerlo. Porque si alguien dice, yo le amo, etcétera, y no le recibió por Salvador, bueno, trate entonces de ser un Jesús. No de nombre solamente. Yo conocí Jesús González, Jesús Jiménez, pero esos no son Jesús. Apenas un Jiménez o González. Perdón, hermano Jiménez, no quiere decir que no sirve Jiménez. Bien, pero ¿cuáles son esos mandamientos? En Mateo 28, para mí, 16 al 20, está la mayor parte de la respuesta. Jesús ya cuando resucitó, cuando ya iba a ir al cielo, ocurrió esto. 16 en adelante de Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, ¿ven ustedes lo que dice aquí? Primero, aquí van los mandamientos. Hay cuatro, por lo menos. Ir por todo el mundo, o sea, el Evangelio es para todos. África, Asia, Europa, América, Oceanía, todos los lugares, para todos los lugares es el Evangelio. Es nuestro deber. Es decir, el Evangelio debe ser difundido. Nunca como ahora esto es posible. Gracias a la radio, satélite, televisión, la hoja impresa, la Biblia, todos estos recursos que ellos no tenían, ni tenían idea de esto. Ustedes saben, en la época, por ejemplo, bueno, cuando comenzaba el cristianismo y antes, para tener un libro que Para entonces era solamente el Antiguo Testamento. Costaba el equivalente a $10,000. Ahora hay Biblias que cuestan $1.20. Así que, ellos por supuesto, por eso los judíos se reunían cada sábado para leer la Escritura, porque uno se levantaba y leía y toda la gente escuchaba. Nadie tenía copia. Tener copia era demasiado caro. No era posible. Yo no podía. Cuando yo oí esto la primera vez, dije, debe ser exagerado. Pero realmente era muy difícil, porque se escribía en cuero y el Pentateuco solo es muy largo. Imagínense todo el Antiguo Testamento. 39 libros. Se escribía en papiros, que era tomado de un árbol. Esa era la forma de escribir. El papel, como conocemos ahora, y menos la imprenta, era todo desconocido. Segundo, hagan discípulos. Primero, ir. Luego, hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Bueno, presentar el Evangelio a una persona y hacerle ver que necesita ser salva. Cuando una persona recibe a Cristo, se convierte en discípulo, porque de allí en adelante va a seguir aprendiendo, aunque tonto muera, igual va a seguir aprendiendo. Hay algunos que nunca aprenden, pero tienen que seguir siendo discípulos. Toda la vida es discipulado, no es solamente un momento. Es cierto, está muy bien tener un ciclo de enseñanza y enseñar a la gente, está muy bien. Pero es deber. Primero ir, luego hagan discípulos. Se lo gana para Cristo, es el primer paso para llegar a ser discípulo. Se le habla acerca del perdón de Dios, de la vida eterna, de cómo uno se salva, de cómo Dios perdona, y cómo hay que dejar la idolatría y volverse a Dios, etcétera. Y de allí enseñarle los principios bíblicos. Luego, bautizar. O sea, una vez que una persona se convirtió, recibió a Cristo, debe ser bautizada. Esa es la tercera parte. Y luego, enseñar a los bautizados todas las doctrinas de Cristo. Todo lo que yo os he enseñado. Menos mal que no tenemos que adivinar qué es lo que hay que enseñar. Porque todo está en el Nuevo Testamento. Tanto lo que él enseñó, lo que él dijo, como lo que escribieron Pedro, Pablo, Santiago, etcétera, lo que ellos escribieron, Juan, allí está todo. Pero hay otras cosas más que yo considero como mandamientos, guardar los mandamientos. Por ejemplo, cultivar el amor fraternal. Ahora, dicho así es muy barato. ¿Qué queremos decir con amor fraternal? Es el amor que debe imperar en medio de los hermanos. Entender a los hermanos. Algunos son muy pesados. No porque son gordos. Ese no es el problema. Son difíciles. Pero hay que tratar hasta donde podemos, para no malcriarlos aún peor, de, bueno, llevarnos bien con ellos. Socorrer a los necesitados. Eso era muy necesario y hoy sigue siendo. Por ejemplo, en los países muy organizados, existe un servicio social, donde si una, por ejemplo, una madre queda con 2 o 3 o 4 chicos, el esposo murió o la abandonó, inmediatamente existen fuentes de servicio social que los ayuda. Les dan lo necesario, les recibe su cheque mensual, puede ir a comprar sus cosas, si se probó que está sola, desamparada. Pero en la época del Señor no había este servicio. Los cristianos eran ciudadanos de segunda clase o de tercera. Era lo peor. Entonces no era fácil conseguir ayuda. Y hoy, en muchos países, que ya no estamos en los tiempos primitivos, ocurre también algo parecido, donde no hay este tipo de organización. Imagínense ustedes, un hombre que abandona a su esposa con 3 o 4 chicos y se va, y luego dicen, bueno, pero la ley dice que él tiene que mantenerlos. ¿Y si él no trabaja porque no quiere? ¿Qué le va a dar? Y si le da unos centavos por ahí, ustedes saben esto mejor que yo. Aquí es donde la iglesia suele intervenir. Es muy complicado esto porque no es fácil intervenir así nomás, porque no todos entienden que este no es un lugar de trabajo social, es más bien de trabajo espiritual. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos a las necesidades de otros. La otra cosa, aprender como mandamiento de parte de Él, porque eso se extiende más allá, y Jesús nunca habló contra las autoridades, obedecer a las autoridades. A menos que nos obliguen a no predicar el Evangelio, pero aquí, en este país, nadie tiene derecho de decir eso. Porque en ningún otro lugar que yo conozca en el continente hay tanta libertad para predicar el Evangelio que en Paraguay. Así que hay que aprovechar. Esto es orden de Él. Y saber distinguir la palabra de Dios de los mandamientos de los hombres. Hay muchas cosas que podríamos decir. Si decimos, digamos, o decidimos por la obediencia, pronto descubriremos obedecer a Él, que sus mandamientos no son pesados. No es algo que no podemos. Y por eso dice en 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Hay un punto y coma. Y sus mandamientos no son gravosos. No es nada que no podamos cumplir. En 1 Juan 3:23 y 24, oigan lo que dice allí, ya cuando lleguemos a ese capítulo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué tenemos? Guardar sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esto en 1 Juan 3:23 y 24. Así que guardar sus mandamientos significa creer lo que la palabra de Dios enseña y aceptar esto como parte de la vida misma. Permanecer en Él significa mantener uno sus pies, su cabeza en la sana doctrina. Hoy es casi una mala palabra decirlo. La palabra doctrina es para muchos mala palabra. Dice, la doctrina lo que hace es siempre dividir y dividir. Y debido a esto hay tantos grupos. Gran cosa. ¿Qué problema hay? Claro, porque las doctrinas están para eso. ¿Dónde marcamos la línea divisoria entre lo divino y lo humano? Lo que inventaron los hombres de lo que Dios enseña. Las doctrinas. ¿Qué hace la diferencia? Las doctrinas. ¿Y de dónde sacamos la doctrina? De la Biblia. Doctrina significa enseñanza. Lo que enseña la Biblia para nosotros es, así es, amén, esta es la verdad. Y ya está, no andamos con vueltas. Si alguien nos dice algo y decimos, esto suena raro. Suena raro porque conocemos las Escrituras y sabemos que la Biblia no enseña eso. Entonces aquí tenemos que optar, o quedamos con lo raro, que a veces nos gusta. O quedamos con la Biblia. Es tan cierto esto que la Biblia habla de absolutamente todas las cosas que necesitamos en la vida. Incluso de cómo tener los servicios dominicales, como hoy tenemos. Cómo cantar, qué sí, qué no, hasta eso. Ya más detalles de lo que la Biblia tiene no es necesario. Hasta nos enseña qué comer y qué no para que seamos sanos. Muchos andan enfermos porque estarían mucho mejor si se alimentaran solamente de mango, cuando hay. Y cuando no hay, mandioca cuera. ¿Qué tanto? Ahora hay otra cosa. Fíjense en 1 Juan 2:7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto está en 1 Juan 2, 7 al 11. El mandamiento viejo es el que conocemos como la gran comisión. Ya hemos hablado de esto en Mateo 28. El mandamiento nuevo es el amor que debe imperar entre los ya salvos. Bueno, uno dice así, es muy fácil decir, pero hay salvos sin comillas y con comillas. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, hay salvos con quienes es bastante fácil entenderse. Y hay salvos con quienes hay que pedir tonelada de paciencia de Dios. Y si no se agotó la paciencia de uno, entonces explota. Es problemático. Sin embargo, hay que pedir al Señor que ayude. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes antes de venir hoy aquí, hay mucho lugar por acá, hermano, oraron, pero hay que orar siempre y pedir la dirección y la guía del Señor, pedir que Él nos dé la paciencia, pedir que Él nos enseñe, pedir que Él nos sostenga en momento. Decirle, Señor, yo no sé con quién me voy a encontrar hoy, pero si me encuentro con alguien pesado, hazlo liviano, por favor. Para que de alguna manera yo lo, bueno, sobreviva, a pesar de todo. Y después, miren lo que dice en los versículos 12 al 14. Siempre en 1 Juan 2. 1 Juan 2, 12 al 14. Dice esto. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Todo esto en 1 Juan 2, 12 al 14. ¿Quiénes son estos? Los hijitos bien pueden ser aquellos a quienes Juan llevó al Señor. Así, no importa la edad. Él los llama cariñosamente hijitos. Es lo que yo pienso que quiere decir. Los padres son los mayores, padres de familia, porque luego se refiere a los jóvenes. Entonces aquí los padres deben ser aquellos que eran mayores en edad y tenían experiencia, que aunque no eran muy mayores en el sentido espiritual, pero físicamente sí. Luego los jóvenes son los hijos de esos padres, porque aparecen ellos también. Así que Juan se dirige a todos los hermanos en general y luego insiste en, digamos, en la familia en particular, individualmente. Una iglesia sana, una iglesia fuerte, misionera, de buena influencia en la sociedad, requiere de hogares bien constituidos sobre sana doctrina y también testimonio intachable. Lástima que no tenemos tanto de esto. Los jóvenes son fuertes, son resistentes, deben consagrar su juventud al Señor, que bueno sería que así fuera. Los padres son experimentados, maduros, golpeados por los años de vida. Deben ser un ejemplo para sus hijos. Ustedes se dan cuenta, ustedes dicen, ¿cómo antes yo me agachaba así fácilmente y no había problema? Te estás haciendo viejo. ¿Y ahora? ¿Dónde dejé la llave? Al rato, acaba de dejar, pasaron 10 segundos y ya se olvidó. Eso decía la gente mayor cuando yo era muchacho. Y hasta hoy no aprendí dónde, por qué, qué pasa con eso. Hoy mismo puse la llave por ahí. En un lugar que, menos mal que fui a ver, no lo hubiera encontrado. Al rato. ¿Y dónde puse la llave? A veces mi cuñada viene y pregunta por Alex, que tiene bastante volumen, y dice, ¿viste a mi esposo? Yo digo, no. ¿Cómo es posible que pierda de vista a él? Se ve de lejos. ¿Sí? Por eso es tan importante que la iglesia se componga de niños, jóvenes y adultos. Los niños, es un hecho que son el porvenir de la iglesia. Los jóvenes son los que dan la energía, son el combustible, la gasolina sin mezcla de agua. Esos son los jóvenes. Y los adultos tienen experiencia. Si combinamos todas esas cosas, los jóvenes piensan que saben mucho, pero son tontos, incluyendo él. Necesitan aprender mucho. Lo que a uno le parece que es, no es. Por eso los mayores a veces se ríen de la tontería que hacen los jóvenes, porque ellos están convencidos que así es, y no es. La experiencia a los mayores les enseñó, ellos ya fueron golpeados, no es que ellos eran mejores, tal vez eran peores. Y ahora es fácil reírse mirando retrospectivamente y viendo que otros exactamente duplican al pie de la letra la misma tontería. Pero el mayor no dice ese, yo era igual o yo hice lo mismo. Pretende que nunca fue tan tonto. Y era peor. Y ahora en 1 Juan 2, 15 al 17, yo titulo O Cristo y su obra, o el mundo y sus obras. Ya que tocamos a los jóvenes. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir Juan con no amar el mundo? Él no está hablando del globo terráqueo, que también es mundo. Él está hablando del modo de vivir de los mundanos, los vicios, sus creencias, su manera de ser, sus amistades, todo lo que es mundano. Hay que ver el daño que hace el que es cristiano, miembro de una iglesia, pero ama al mundo. No puedes amar al mismo tiempo, en igual intensidad, al mundo y la vida mundana, y a los hermanos y la vida cristiana. No es posible. No se puede diversificar esto, porque son dos polos opuestos, totalmente opuestos, el uno al otro. Y no es posible. Si alguna vez alguno de ustedes ha probado ser mundano entre lunes y viernes y el sábado más o menos ir cambiando de color para ser como, por lo menos como café con leche, porque no era ni blanco ni negro, no funciona eso. Entonces directamente hay que algo hay que rechazar. El mundano no tiene problemas. Él es mundano, él habla el ama el mundo, él vive como mundano, él habla como mundano, él canta como mundano, él se divierte como mundano. Nosotros teníamos derecho de hablar, de cantar, de divertirnos y todo, pero no como mundanos. No améis el estilo de vida mundano. Y luego en el versículo 18, él dice, fíjense bien, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Miren, cuando Juan escribe esto en el primer siglo y ya habla del último tiempo. Bueno, aquí tenemos la advertencia de los últimos tiempos, el anticristo que viene, en singular, por favor. Han surgido muchos anticristos, plural, allí. Esta es la más clara señal que es el último tiempo, según Juan. Y hay que notar que una de las figuras más destacadas y elocuentes de lo que es el anticristo, este hombre se llamó Constantino. El Espíritu Santo reveló a Juan para que hablara de esto porque se estaba aproximando el tiempo. Todavía faltaban siglos, pero dentro de la eternidad esto nada es. El siglo IV, más precisamente el año 313, ocurrió algo. Apareció un hombre llamado Constantino cuando él por decreto imperial, cristianizó el imperio. Ningún otro hombre de todos los emperadores, por brutos que hayan sido, ha hecho más daño al cristianismo que Constantino. Fue él quien se dio cuenta que persiguiendo a los cristianos no se gana. Mezclándolos o hacer cristianos por decreto a no cristianos, eso va a funcionar. ¡Cuán astuto es Satanás! Hacerse cristiano hasta hoy para muchos es recibir unas gotas de agua vía bautismo y ya está. Este ya es cristiano. Y no importa que siga robando, mintiendo, no crea en Cristo, sea, no importa lo que haga, que sea brujo y practique brujería, no importa, usted ya es cristiano. Fue cristianizado vía bautismo. En los días de Juan, cuando él menciona a los muchos anticristos que salieron de nosotros, dice, no se conocía tal cosa como catolicismo romano, porque faltaban todavía 300 años para que aparezca. Nadie sabía de esto. Los cristianos se llamaron cristianos en Antioquía por primera vez, según el libro de los Hechos. Pero entonces se instituyó el sistema eclesiástico cargado de ceremonias, liturgias, rezos, rosarios, jerarquías. Todo esto vino mediante el, ¿cómo podríamos llamar? Constantinismo, no es cristianismo. Se instituyó también la jerarquía eclesiástica, tanto es así que el mismo Constantino, como era emperador, pasó de emperador a tener otro cargo. Era el primer papa. No era Pedro. Pasó mucho tiempo para que esto apareciera. Apareció entonces el sistema sacerdotal, que fue copia exacta del sistema babilonio. Apareció la prohibición de leer la Biblia, de interpretarla, razón por la cual por siglos no había Biblias más que en griego y en latín. ¿Y cuántos leían esos idiomas? Nadie hablaba de Biblia en alemán, en inglés, en ninguno de los idiomas europeos, excepto los que dominaban el latín, romanos, por ejemplo. ¿Y por qué? Bueno, porque el cristianismo constantinizado no le convenía que la gente leyera la Biblia, porque pronto la persona lee la Biblia y se da cuenta de cuán equivocada está y se aleja del papado Constantino y de su sistema. Entonces, claro, recién cuando se comenzó a traducir la Biblia, cuando apareció por ahí por el siglo XV, 1400 y tanto, con Lutero y otros también, siempre hubo cristianos fieles, es cierto. Prueba de esto es que hubo una revuelta contra el paganismo cristianizado, y eso prueba que siempre hubo, pero ellos no tenían capacidad para imprimir Biblias y todo esto. La primera máquina de escribir se inventó en Alemania. Y el primer libro que se escribió fue la Biblia en alemán. Y comenzó entonces a traducirse la Biblia en todos los idiomas. Cuando ya comenzó a funcionar esta iglesia de Constantino, se inventaron muchas otras cosas, las cuales la mayoría de quienes son víctimas de esa iglesia ignoran, que la Biblia nada habla de eso. Y bueno, por último, las señales de un anticristo. Primera Juan 2, 22 al 26. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. os he escrito esto sobre los que os engañan. Primera Juan 2, 22 al 26. Esto es lo que dice aquí. En primer lugar, los cristianos tienen la unción del Espíritu Santo. Pregunto, ¿desde cuándo? Efesios 1, 13 y 14 dice que fue cuando nos convertimos, cuando recibimos a Cristo. No les escribo como a ignorantes, dice él, porque ustedes saben de qué estoy hablando. Cualquier otra persona que no era regenerada, no era cristiano, no podría entender lo que Juan escribe. Tercero, el que niega la deidad de Cristo, es decir, que Cristo es Dios, Dios hombre, niega a Dios mismo y es un mentiroso. Cuarto, es trabajo del anticristo negar al Hijo y al Padre. Tú no puedes creer en Dios sin creer que Cristo es Dios. Tú no puedes creer en Cristo sin saber que Dios existe. Ninguna persona puede asegurar que cree en Dios a menos que reconozca a Cristo como igual con Dios. Yo quisiera que usted notara en Juan 5, 22 y 23 y Juan 14. Oiga lo que dice. En Juan 5, 22 y 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Cuando viene un testigo de Jehová, que es falso desde A hasta Z, tenga este versículo. Si él dice, no, yo Jehová sí, está bien, pero Jesús no es Dios. Pero leo de nuevo. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Usted no hace ninguna, no peca, si usted rinde culto a Dios el Hijo como a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque no es posible honrar a Dios el Padre si rechazo a Dios el Hijo como Dios. En Juan 14, 7 al 9, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Me ves a mí, ves a Dios. ¿Entendemos esto? ¿Sí? ¿Podemos explicar de alguna manera? Tenemos que creerlo, así es. ¿Manifestó el Señor ser Dios el Padre? Sí, por sus obras. Él hacía lo que nadie pudo hacer jamás. Él dominó completamente la naturaleza. Existe lo que se llama la ley de la naturaleza, pero esa ley Él instituyó y Él la puede violar cuando quiere. Los versículos 24 y 25 declaran la seguridad de la salvación. Oiga, siempre en 1 Juan 2, 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque me lo prometió. Y su promesa es segura. El verdadero evangelio tiene una de las características principales y es que Dios es inmutable. Su palabra es inmutable. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No es posible permanecer en Dios sin permanecer en Cristo. No es posible creer en Cristo, permanecer en Él, sin creer en Dios el Padre y permanecer en Él. Y luego dice, la unción de la cual se habla aquí, permanece en vosotros. Esto significa que usted no necesita ninguna unción, experiencia, recibir algo después de recibir a Cristo, porque usted recibió todo. Y por último, ay, ay, ay, el versículo 28. ¿Usted tiene la Biblia abierta? ¿Seguro? ¿Cuántos tienen la Biblia abierta en el versículo 28? Vamos a leer todos juntos, a ver. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Va a pasar eso, ¿verdad? ¿Cuándo va a suceder esto? Ante el tribunal de Cristo, que aparece clarito como el agua de la fuente. ¿Recuerdan esa canción? Los mayores. Según 2 Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne. Por eso él dice aquí: permanezcan en él, para que cuando se manifiesten no nos alejemos de él avergonzados. Ahora, suponiendo que alguno de nosotros no permanece en él en el momento del arrebatamiento de la iglesia, ¿se va a ir al cielo? Sí. Pero luego comparece ante el tribunal de Cristo. Y ante el tribunal de Cristo él no va a ver qué él permaneció y qué no, para ver si es o no es salvo. No va a ver eso. Lo que va a ver allí es que él quiere entregar, pagar por el servicio que le hemos ofrecido. Y uno de los servicios que le ofrecemos a él, o debemos ofrecerle, es una absoluta lealtad a él. Vivir en santidad, vivir en pureza, vivir para él, conducirnos de tal manera y decir: Señor, si tú vienes a mediodía, a medianoche, al atardecer, por la mañana temprano, a media mañana, no interesa. Si yo estoy comiendo, estoy caminando, estoy viajando, estoy leyendo, no me vas a encontrar leyendo una revista pornográfica. Si estoy mirando una película, no me vas a encontrar mirando una película pornográfica. Si estoy tomando, no me vas a encontrar una buena cervecita, hasta quedar borracho. Porque está la fábrica de borrachos ahí cuando uno va a Villeta. ¿Eh? ¿Cómo sabe? Por algo sabe, ¿no? No, ahora se excusa, dice, porque soy villetano. Y por último, ustedes tienen una lista de cosas. Ustedes saben que el catolicismo romano siempre dice: nosotros no hemos cambiado nada, siempre seguimos iguales, y ustedes han cambiado y tienen grupos. Las oraciones por los muertos y la prendedera de velas, esto se introdujo en el año 320. Iban agregando y agregando. En el 375 la adoración de los santos comenzó a este año. Se adoptó la misa tal como la conocemos hoy, 395. La adoración de María comenzó desde el 432. Los sacerdotes comenzaron a usar sotanas, aunque muchos ya bajaron. El año 500... La doctrina del purgatorio se introdujo en el 593. Pobrecitos, nunca agregaron nada. La adoración en latín, abrogada ya, fue ordenada en el 600, por años. La gente tenía que escuchar lo que no entendía. Octavo, la supremacía del Papa se vino a arraigar en el año 606. La fiesta en honor a la Virgen Purísima María comenzó en 650. La costumbre de besarle el pie al Papa fue introducida en el 709. La adoración de imágenes y reliquias se autorizó en el 788. La invención del agua bendita, que ahora lo tienen los pentecostales también, se produjo en el 850. La canonización de los santos se formalizó en el 993. Las fiestas de los difuntos se introdujeron en el 1003. El celibato del clero se declaró en el 1074. El dogma de la infalibilidad papal se introdujo en 1076. El rosario se introdujo en el 1090. La doctrina, los siete sacramentos, fue introducida en 1140. Y así sigue, yo no voy a leer todo. Ustedes tienen, ¿verdad que tienen? Guarden eso, les va a servir, yo no les voy a dar otra vez. Lo que tienen es todo. Cuiden. Dios, por boca de Jeremías, dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Jeremías 8, 8 y 9. Vean Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Yo creo que ustedes tienen todas esas citas, ¿está? En Deuteronomio 4, 1 y 2. Deuteronomio 12, 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Todo lo que vimos, la lista larga de la añadidura, proviene no de la, de fuente segura. Deuteronomio 17, 18 y 19, y cuando se siente sobre el trono de su reino, habla el rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, es decir, la Biblia, el Antiguo Testamento, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días, etcétera. En Proverbios 30, 5 y 6, toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¡Qué grado honorable reciben los que añaden! Segunda Timoteo 3, 15 al 17, pasaje muy conocido también, y yo creo que todos ustedes saben de qué se trata. Ahí habla acerca de la inspiración de la Biblia. Y por último, y con Apocalipsis, que es el último libro, y el último capítulo, y casi el último versículo, terminamos nosotros. Dice así, versículos 18 y 19 del capítulo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Con razón que el mismo Papa, antes de morir, pide que sus fieles oren por su alma. Y cuando muere, se pide, no tiene ninguna seguridad de la salvación. Y claro, si se dedicó todo el tiempo a engañar, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas. Nos dice, abrirá las puertas del cielo para que venga y tome posición a la diestra de Dios. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué no se predica sobre esto? ¿Por qué no se denuncia el fraude? ¿Por qué no se denuncia el engaño? Es contra nuestra alma, es nuestra eternidad la que está en juego. Y bueno, porque vivimos en una época de convivencia. Tenemos que entendernos. No tenemos que pensar que nosotros solamente estamos en la verdad. Todos tienen algo de verdad. Bueno, algunos tienen de verdad que están mintiendo. Y es verdad que mienten. Eso es verdad. Verdad que engañan. Verdad que ocultan la verdad. Eso es verdad. Y dejo con ustedes, pero eso no voy a analizar, otra gran, ¿qué diría yo? Advertencia del Señor en cuanto a las tradiciones. Esto está en la cita de ustedes, Mateo 15, 1 al 9. Padre, te agradecemos porque es de verdad clara tu palabra. ¿Qué más necesitamos? Solo te pedimos que nos ayudes a serte fieles, no solamente a hablar correctamente, sino a vivir también así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.